tanto los apretaditos. Ya no me niegues la magia de tu sonrisa, ven amémonos deprisa, quiero estar cerca de ti, mi amor. Muy juntitos, abrazándonos apretaditos. Muy juntitos, abrazándonos apretaditos. Mi amor, muy juntitos, abrazándonos apretaditos. Muy juntitos, abrazándonos apretaditos. Ya no me niegues la magia de tu sonrisa, ven amémonos deprisa, quiero estar cerca de ti, mi amor. Muy juntitos, abrazándonos apretaditos.